yo sé que tú me adoras. Si me das tu desprecio es por verme sufrir. Pero nada me importa, aunque también te quiero. Tengo muchos amores que me hacen más feliz. ¿Qué me importa que digan que yo te ando buscando? ¿Qué me importan los besos que saben a traición? Yo sigo por el mundo con otra que me quiera y tú te vas con otro fingiendo falso amor. Quema todas mis cartas y todos mis retratos. Con las cenizas olvido para ti. Me llamas y me dices que te hago mucha falta. Y cuando estás conmigo me yo he visto que tú andas con otro coqueteando. No quiero que me llames ni yo volverte a hablar. Quema todas mis cartas y todos mis retratos. Que huelen las cenizas de todo lo que fui. Y haré con las cenizas olvido para ti. Que yo quemo los tuyos, pues ya nada me importas. Y haré con las cenizas olvido para ti.